Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al 17º programa de Rock del Río. Con la primavera ya instalada, es un placer seguir trayéndoles lo mejor del rock a través de su historia aquí por La Espica 90.7. Primero de octubre del mes 10 de este año 2020, el programa de hoy estará dedicado a artistas nacionales e internacionales del rock, como siempre. Primer bloque con la presentación de una banda recientemente formada y que ya está dando que hablar. Le hablamos de la banda de punk de El Bueno, El Malo y El Feo, nominada a mejor banda, como le dije, de punk en los premios Graffiti por su primer disco editado el año pasado, disco fresquito. Luego seguiremos con el ex integrante del Cuarteto de Nos y fundador de esa banda, el señor Ricky Musso, de su carrera solista, que cuenta con varios discos, un gran músico y compositor del rock nacional, con prácticamente 40 años de trayectoria desde los años 80 a la fecha. Y en el tercer bloque estaremos repasando parte de la historia y discografía de la banda Guns N' Roses, liderada por el cantante Axl Rose, de gran éxito en los 80s y en los 90s. Y en el final, en la zona metal, con un referente, el ex Hermética, de su carrera solista, hablamos nada más y nada menos que del popular Claudio Connor, un digno representante del rock y del metal de Argentina y Latinoamérica. Me acompaña, como siempre, Dante Gardo Carlini en controles, producción y locución. Gracias, Fernando Andrés Carlini. ¿Cómo anda, Dante? En locución, idea, programación y todo lo que tiene que ver con Rock del Río. Aporta mucho usted, Dante. No, usted está molando. Más de lo que no cree la gente. ¿Qué quiere que le diga? Por favor, usted es el alma mater. Usted es el ideólogo. El programa de los dos. Acá no hay dueños. Bueno, vamos a recordarles a la gente antes, pero antes vamos a dedicar este programa, que justamente es de música, en este Día de la Música, a todos los que hacen música, a todos los que escuchan música, o sea, a todo el mundo, porque quien no hace música, escucha música. Y quien no ha hecho música, aunque sea un chiflidito, un tarareo de algo que se le ocurrió, ¿quién no ha hecho música, aunque no sea músico? Lo llevamos, sí, naturalmente. La verdad, cada uno canta en su casa, un ejemplo. Yo, cuando escucho una canción, más allá de eso, me pongo a cantar. ¿Quién no ha tarareado, sí, tarareado algo, sí, de su improvisación? Y bueno, eso es hacer música. Por ejemplo, hoy estaba escuchando a Carlos Gardel y mi mamá se ponía a cantar arriba mío, porque es fanática de Carlitos Gardel. No queremos decir con eso que todos somos músicos. Vamos, sí, a, no nos vamos a emparejar para arriba, ni para abajo. Los que son músicos, y bueno, los demás los escuchamos. Bueno, feliz Día de la Música, entonces, este programa que está referido a la música, especialmente al rock. Amigos. Ay, Gardito. Me sacó la palabra de la boca. Acabo de acordar recién que hoy averiguaba que un amigo del Facebook subía que hoy es el Día del Músico, con razón. Recién me acabo de dar cuenta, acordarme en este momento. No recordaba la fecha. Bueno, amigos, vamos a recordarles las vías de comunicación para aquellos que nos escuchan y para todas las bandas, como decimos siempre, el Facebook e Instagram, que son Rock del Río, y el correo electrónico, que es Rock del Río Santa Lucía, bien fácil para acordarse, Rock del Río Santa Lucía @gmail.com, y el WhatsApp 098-660-892. Por ahí se pueden comunicar con nosotros, bandas y escuchas, para hacernos sugerencias, las bandas que quieran estar aquí en la grilla de Rock del Río. Estamos siempre con las puertas abiertas. Y la audiencia, si quiere sugerirnos alguna banda, estamos abiertos. También tenemos alguna lista ahí pendiente de alguna sugerencia que tenemos que cumplir con ella. En cualquier momento vamos a cumplir. Ella sabe para quién es. Le mando un beso. Fernando. Arrancamos, usted tiene la palabra. Arrancamos con Dante. Esta banda que anunciaba usted, el bueno, el malo y el feo. Nuevita banda y para ya tiene... Graffiti, sí. Como mejor banda punk. Y tiene alguna otra nominación que ahora no recuerdo, chequearemos después. Pero no solo tiene esa nominación, tiene alguna más realmente. Arrancaron pisando fuerte porque se formó el año pasado, en el 2018, y ya... En su primer disco ya tienen varias nominaciones. Con integrantes que vienen vinculados con otro camino, con otras tantas bandas uruguayas. Gente de experiencia en esto de la música y el rock. Sí, exactamente. Y el punk. Arrancamos con El Bueno, El Malo y El Feo para decirles justamente que la banda se formó en 2018. Es lo que estamos escuchando de fondo, una canción de ellos. Y está integrada por músicos... con más de 15 años de trayectoria en la escena musical del rock nacional, Tito Souto en bajo y voz, Marcelo Melgar en guitarra y voz y Nico Souto en batería, son los integrantes que forman este power trio de punk rock. El Bueno, El Malo y El Feo, un trío de rock fuerte y directo, cuando no, el punk es así, es directo, como... No podía ser de otra manera. Con gran afinidad se integran rápidamente y en pocos meses graban sus primeras canciones y terminan de darle forma al proyecto. Y ahora, si les parece, escuchamos esta banda de punk rock, las canciones, dos canciones, el tema El Juego y Caminos del Sur. ¡Vamos, Dante! Subestimar nunca estuvo bien. Así pasaban estas canciones de El Bueno, El Malo y El Feo, El Juego y Caminos del Sur. Tras la presentación oficial de su EP de 6 canciones en 2019, la repercusión que tuvieron lo llevaron a sacar su primer álbum titulado con el nombre de la banda. Nico Souto integró bandas como La Chancha, Banda Punk, Buitres, también Banda Punk, ya todos conocemos, La Chancha, Buitres, con la que grabó un total de 12 discos. Marcelo Melgar, quien fundó la banda Toco y Obligo, tributo a La Trampa, otra referente banda de rock nacional, fue convocado luego para integrar la banda El Resto de Nosotros, otra banda de la movida de nuestro rock nacional. Por su parte, Tito Souto durante 13 años formó la banda Trotsky Vengarán, otra banda de punk, con la que grabó 10 discos. Y ahora escuchamos las canciones de esta banda, El Bueno, El Malo y El Feo, dos temitas, Sabes y Sin Salida. Así pasaba, sabes, y sin salida, muy buenos temas, bien al estilo punk, canciones cortas, directas, las letras y la música. Bueno, y ahí en esa canción que decían, paren el mundo que me quiero bajar, sin querer, porque la verdad que no lo teníamos previsto, y esto hace días que armamos el programa y bajamos la música, va un homenaje a Quino, ese gran artista argentino, creador nada más y nada menos que de Mafalda, que ha fallecido en el día de ayer. Y bueno, increíblemente ahí estaba ese homenaje, porque la letra de El bueno, el malo y el feo incorpora esa frase tan conocida de un dibujo de Quino sobre Mafalda parada arriba de un globo terráqueo, que decía, paren el mundo que me quiero bajar. Bueno, sin querer, el homenaje, las cosas a veces no son casuales, pueden ser causales, y bueno, hay que entender que esto a veces de la concatenación de hechos se dan por algo. ¿Usted? No teníamos previsto ni siquiera nombrar a Quino, que nos enteramos de la noticia y siempre fue un referente para nuestra infancia. Mafalda, siempre leíamos alguna tirilla cómica, algún libro. ¿A quién no le llegó algún libro de Mafalda? ¿Quién no ha visto un dibujo de Mafalda con esas frases, con esa ironía y con ese sutil humor y crítica que tenía Quino a través de ese gran personaje y todos los que circundaban a Mafalda? A Quino, o sea, la persona que falleció fue esta que estamos hablando, fue el creador de Mafalda. Exactamente, Fernando. Ah, ahí está. Quino, argentino, que falleció el día de ayer. ¿Cuánto? No sabía qué edad tenía. 80 y pico de años, 86. Oye, creo. Bueno, Fernando, y nuestros pésames a sus familiares y a la gente que lo quería a él. Vamos cerrando esta presentación de la banda El bueno, el malo y el feo, que está nominada para los premios Graffiti 2020 por su álbum de nombre homónimo en la categoría Mejor Álbum de Punk, como decíamos hoy al inicio, junto a Rojo 3, Punxer, DSM y The Moor son las nominadas en esa categoría. Y bueno, ahora nos despedimos de esta banda, El bueno y el malo y el feo, con las canciones Solo para que quiera brillar. Sol para el que quiera brillar. Sol para que quiera brillar y Solo recuerdos. Con esos dos temas lo despedimos de este primer bloque con la banda El bueno y el malo y el feo, que está nominada, como les decíamos, como banda punk, mejor banda punk, mejor dicho, en los premios Graffiti de este año 2020.